Bolo 6. Factor condiciones climatológicas. Consideraciones generales. Junto a las circunstancias de la carretera deben hacerse constar igualmente las circunstancias del medio en que los vehículos han circulado. Los elementos que pueden estimarse en este grupo son los siguientes. Localización en el tiempo. Hora y minuto del accidente. Día del mes y de la semana. Circunstancias ambientales. Condiciones meteorológicas. Por su influencia en el accidente es imprescindible hacerlas constar de manera fiel. Buen tiempo. Calina. Disminución de la visibilidad producida por partículas secas. Polvo. Visibilidad superior a los 2000 metros. Neblina. Disminución de la visibilidad por partículas húmedas. Consideraciones atmosféricas. Nieve. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua, porque, al mezclarse la nieve con el polvo, la grasa de las carreteras y otros restos, y ser pisada por los vehículos, se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante. Cuando la nieve está blanda y recién caída, formando una ligera capa que se va derritiendo, igualmente la calzada se hace deslizante por idénticas razones. Cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada y se ha endurecido y apretado, sus efectos son similares a los del hielo. Los tipos son: nevada ligera, permite visibilidad a distancia; nevada intensa, dificulta la visibilidad; ventisca, impide la visibilidad. Efectos que produce la nieve: se reduce la adherencia de los neumáticos y, por consiguiente, existe peligro de deslizamiento. Cuando está nevando, se reduce la visibilidad. Medidas que se deben adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos. Como norma general, la conducción en vías nevadas debe ser suave, sin movimientos bruscos de la dirección, ni cambios de marcha repentinos. Los mandos de freno, acelerador, embrague, palanca de cambios y dirección deben usarse con extremada delicadeza y suavidad. Mantener los neumáticos en buen estado, a la presión debida y con dibujo en toda su banda de rodamiento. Mantener los frenos en buen estado, bien reglados y equilibrados. Frenar con suavidad, no con brusquedad. Comprobar la eficacia de los frenos con frecuencia, tal como se ha indicado antes, al tratar de la lluvia, para que desprendan la humedad. Aumentar la distancia de seguridad o separación con el vehículo que precede. Reducir la velocidad para adecuarla a las circunstancias de cada caso o situación, con el fin de facilitar la adherencia y evitar los deslizamientos. Utilizar cadenas, que deben colocarse, al menos, en las ruedas motrices antes de que el vehículo comience a patinar, y en lugar donde no suponga peligro para los demás. Dado que parte de la nieve que salpican hacia atrás los neumáticos se aloja en el guardabarros, bajarse del vehículo cuantas veces sea necesario para retirarla, porque puede afectar a la dirección del vehículo y su trayectoria, especialmente en las curvas y al girar. Seguir las huellas o rodaduras dejadas por otros vehículos y, salvo casos muy excepcionales, no adelantar para evitar los posibles deslizamientos. Hielo. El hielo es muy peligroso, porque hace que la calzada sea sumamente deslizante y la convierte, como si dijéramos, en una pista de patinaje donde la prudencia, la pericia y los reflejos del conductor se ponen a prueba, por lo que deberán extremarse las precauciones. Tras una helada nocturna, las primeras dificultades se encuentran para arrancar el motor y quitar la película de hielo o escarcha que cubre los cristales, especialmente del parabrisas y de la ventanilla o luneta posterior. Una vez arrancado el motor y puestos en funcionamiento los sistemas de calefacción y ventilación, no se debe iniciar la marcha hasta que se haya eliminado el hielo y conseguido la visibilidad necesaria. Para eliminar el hielo se puede utilizar un rascador adecuado, pero teniendo muy en cuenta de que no dañe ni raye los cristales. También se puede utilizar alcohol. Estas dificultades con que el conductor se encuentra al utilizar el vehículo son el primer aviso de que puede existir hielo en la calzada y de que debe estar preparado para reaccionar adecuadamente. Hielo en la calzada. Para prever la existencia de hielo se ha de tener en cuenta que con tiempo frío y ambiente húmedo, la calzada puede estar helada y deslizante. Hay zonas de la calzada especialmente propensas al hielo, como son los lugares húmedos, los lugares sombríos porque no les da el sol, los badenes, los lugares próximos a corrientes de agua, los puentes, pasos elevados y los lugares situados bajo ellos, etc. El hielo reduce, cuando no elimina la adherencia, existiendo grave peligro de deslizamiento. Lluvia. La lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y exige del conductor adoptar las debidas precauciones en garantía de la seguridad, porque al quedar la calzada mojada o cubierta de una capa de agua, se hace deslizante. Sin embargo, es al caer las primeras gotas cuando más precauciones ha de tener el conductor porque, al mezclarse el agua con el polvo, la grasa y otros restos depositados en la calzada, se produce un barrillo que disminuye el coeficiente de rozamiento entre neumático y vía, sobre todo, cuando llueve tras un largo periodo después de una sequía y hasta que la calzada queda limpia, en sumamente deslizante, lo que representa un serio peligro para la seguridad de la circulación. Las se identifican dos tipos, ligera, fuerte. Concepto de aquaplaning. Cuando la lluvia es muy intensa se forma sobre la calzada una capa de agua que dificulta considerablemente la adherencia de los neumáticos, al interponerse entre ellos y el firme una película de agua. Al ser la capa de agua existente en la calzada superior a la que los neumáticos pueden desalojar a través de los dibujos de la banda de rodamiento, el agua se va acumulando delante de la rueda, los neumáticos pierden la adherencia y el contacto con la superficie. El vehículo se desliza, planea y marcha sin contacto real con la superficie de la calzada y el conductor pierde el dominio sobre el vehículo, porque no le obedecen ni la dirección, que parece como si flotara, ni los frenos. Este fenómeno se conoce con el nombre de aquaplaning o hidroplaning. Por lo que, a mayor velocidad más cantidad de agua se verá obligados a desplazar los neumáticos, menos presión ejercerá la masa del vehículo sobre los neumáticos para agarrarse al firme, más agua se acumulará bajo las ruedas, pudiendo en un momento determinado llegar a saturar los canales de drenaje de las cubiertas, y más peligrosa será la conducción. Niebla. Lo expuesto anteriormente al tratar de la lluvia y la nieve, puede también ser aplicado para los casos de niebla. Además de recalcar que si importante es ver, más importante es ser vistos por los demás, interesa especialmente destacar que se debe utilizar, además, la luz de corto alcance o de cruce. Las luces de corto alcance o de cruce, al proyectar directamente la luz hacia el suelo, penetran mejor las gotas de agua y se ve más y mejor. Efectos que produce la niebla: reduce la visibilidad. Cuando es muy espesa, prácticamente la elimina. Reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y, por consiguiente, existe peligro de deslizamiento. Tipos: débil. Visibilidad entre 500 y 1000 metros. Media. Visibilidad entre 200 y 500 metros. Fuerte. Visibilidad entre 50 y 200 metros. Muy fuerte. Visibilidad inferior a 50 metros. También hay que destacar que, aunque reglamentariamente está permitido, no conviene utilizar la luz de largo alcance o de carretera, porque, al proyectarse la luz en paralelo sobre la calzada, las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como si de un espejo se tratara, es decir, la devuelven sobre el conductor y puede ser deslumbrado. Que si el vehículo dispone de ella, ya que es opcional, se puede encender la luz antiniebla delantera, que podrá utilizarse simultáneamente con cualquier otro sistema de alumbrado. Las luces antiniebla delanteras, por estar colocadas más bajas y por el especial tallado de sus cristales, penetran eficazmente en la niebla, iluminan una zona más amplia y aumentan la visibilidad, máxime cuando pueden estar encendidas simultáneamente con cualquier otro sistema de alumbrado. La luz antiniebla posterior constituye un elemento de extraordinaria importancia para ser vistos por los que circulan detrás. Únicamente debe llevarse encendida cuando la niebla sea espesa, pues podría deslumbrar. Niebla humo, nubes de humo o de polvo. Cuando la niebla se mezcla con el humo que desprenden las fábricas o los materiales en combustión existentes en lugares próximos a la calzada, los efectos negativos de la niebla se multiplican y la conducción se hace sumamente peligrosa, cuando no imposible, porque la visibilidad puede llegar a ser prácticamente nula. Lo antes expuesto sobre la conducía a seguir por los conductores en caso de niebla, es válido también para los supuestos de niebla humo. En los casos de nubes de humo o de polvo se utilizará, al menos, la luz de corto alcance o de cruce, las luces antiniebla delanteras o ambas. También se puede utilizar la de largo alcance o de carretera. En los casos de nubes densas de humo o de polvo, también se deberá utilizar la luz antiniebla posterior. Viento. Cuando el viento sopla de frente, se nota resistencia para romper su fuerza que se traduce en un mayor consumo de carburante, porque hay que acelerar más para mantener la velocidad. Generalmente no implica peligro para la conducción. Cuando el viento sopla de atrás, su fuerza ayudará a aumentar la velocidad y a disminuir el consumo de carburante. Para mantener una velocidad adecuada, se debe levantar de vez en cuando el pie acelerador. Cuando el viento sopla de costado es cuando realmente puede representar un grave peligro para la circulación. Su mayor o menor peligrosidad dependerá, entre otras circunstancias, de la mayor o menor fuerza con que sople. El peligro que el viento lateral representa para la seguridad de la circulación es que puede provocar el vuelco del vehículo e incluso su salida de la vía. Cuando se aprecie la existencia de un fuerte viento lateral, se debe reducir la velocidad y corregir las desviaciones para mantener la trayectoria del vehículo y combatir sus efectos negativos sobre la conducción. Para luchar contra estos efectos negativos del viento lateral es necesario disminuir la velocidad según sea la fuerza del viento. A mayor fuerza de este, más corta será la relación de velocidades que se debe acoplar en la caja de cambios. El reducirse la velocidad y circular más despacio, la propia masa del vehículo permitirá que éste se asiente y agarre más al suelo. Para corregir las desviaciones provocadas por la fuerza lateral del viento y mantener la trayectoria del vehículo, hay que sujetar el volante con firmeza pero sin rigidez, y tirar de él contra el viento. Es decir, hacia la izquierda si el viento sopla de la izquierda y hacia la derecha si sopla de la derecha. Cuando el viento es racheado o a ráfagas, el problema se agrava. Tal ocurre cuando la vía por la que se circula presenta, en su entorno o márgenes, sucesivamente, cuando un talud, masa de árboles u otro obstáculo se contrapone a la acción del viento, el vehículo se desvía repentinamente hacia él. Desvío que se ve favorecido porque el conductor venía tirando del volante hacia ese lado para contrarrestar la acción del viento. Parece como si el vehículo fuera atraído hacia el obstáculo, produciéndose algo parecido a lo que ocurre al cruzarse con otro vehículo de grandes dimensiones que circula en sentido contrario. Cuando se rebasa el obstáculo, nuevamente el viento desvía el vehículo hacia el lado contrario de donde sopla, desvío que, al igual que en el caso anterior, puede tener graves consecuencias. Este repentino desvío puede tener graves consecuencias si el conductor no está atento y se deja sorprender. Mientras los primeros protegen del viento, en los segundos el vehículo queda directamente expuesto a la acción negativa del viento. Escala de Beaufort de la fuerza de los vientos 0 a 1. Calma, calma, el humo asciende verticalmente. 2 a 5 ventolina, el humo indica la dirección del viento. 6 a 11 flojito brisa, muy débil, se mueven las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos. 12 a 19 flojo, brisa débil, se agitan las hojas, ondulan las banderas. 20 a 28 bonancible, brisa moderada, se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles. 29 a 38 fresquito, brisa fresca, pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada. 39 a 49 frescachón, viento fuerte, se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas. 50 a 61 temporal, viento duro, se mueven los árboles grandes, dificultad para andar contra el viento. 62 a 74 temporal, fuerte muy duro, se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas dificultosa. 75 a 88 temporal, fuerte muy duro, daños en árboles, imposible andar contra el viento. 89 a 102 temporal, duro temporal, árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones. 103 a 117 temporal, muy duro borrasca, estragos abundantes en construcciones. 118 a más temporal huracanado, huracán. Obstáculos visuales. Los obstáculos pueden impedir que un conductor vea otra unidad de tráfico, un dispositivo de control, un peligro potencial. Las obstrucciones visuales de este tipo son, quizá, Las trampas más comunes para los conductores imprudentes. El agente averiguará con exactitud si había o no alguna obstrucción visual. No aceptará por las buenas las declaraciones de un conductor o testigo en el sentido de que una obstrucción visual contribuyó o no a un accidente. Procurará obtener pruebas que confirmen o descarten tales declaraciones. Obstrucción visual no es lo mismo que visibilidad reducida. En el caso de visibilidad reducida originada habitualmente por la oscuridad, la nieve, la niebla u otras condiciones atmosféricas, el objeto se hace visible gradualmente a medida que la distancia se va reduciendo. En cambio, si la falta de visibilidad se debe a un obstáculo, el riesgo puede surgir inopinadamente detrás del mismo. Obstrucciones visuales parciales. Los objetos situados a los lados de una carretera no necesitan ocultar completamente a un vehículo para constituir una obstrucción visual. Tener presente que el conductor normal, cuando se aproxima a una intersección, no suele mirar cuidadosamente a todas las esquinas para ver si hay vehículos en la intersección. Su mirada presurosa le impedirá captar algo que hubiera visto perfectamente de haber mirado con más atención. Aun cuando existan señales de tráfico con barreras, arbustos o árboles, buzones de correos, postes de luz o teléfono, gasolineras o incluso peatones, el conductor puede tener la impresión de que la visibilidad es despejada. Desde luego, el conductor podrá ver parcialmente a través de dichos obstáculos, pero si estos son numerosos y están muy juntos, le impedirán ver a través de los mismos. Objetos aislados. A menudo, un solo objeto no mucho mayor que un vehículo y bastante distanciado de la calzada, resulta ser una obstrucción visual engañosa. No parece lo bastante grande para ocultar un coche, o, si lo hiciere, sería solamente durante muy pocos segundos. Pero si se da la circunstancia de que esto ocurre en el preciso instante en que el conductor mira a ver si se aproxima algún otro vehículo, el riesgo quedará oculto por completo. Los carteles publicitarios, pequeños edificios, grupos de árboles, coches aparcados y muchos otros plantean este problema. Obstrucciones visuales verticales son las crestas de las colinas y, a veces, los puentes. Como todo el mundo sabe, pueden ocultar los coches cuando se aproximan. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que por muy pequeña que sea la colina o elevación puede ocultar otros peligros. Estudiar, pues, todos los accidentes frontales desde este punto de vista. Aunque el terreno parezca relativamente llano, puede que el agente desee conocer la distancia visual, es decir, la distancia a que se hallaba un vehículo del otro cuando se supone que se vieron por primera vez. Esta distancia se puede medir aunque solo sea a grosso modo si el agente y un ayudante se aproximan al punto de colisión en coches semejantes a los del accidente. Para ello, se acercarán uno al otro desde puntos opuestos, observando con mucho cuidado y anotando el momento en que ambos comienzan a verse mutuamente. Conducir lentamente y procurar encontrarse en el punto exacto de la colisión. Sería mejor retroceder desde el punto de colisión y observar mutuamente la desaparición de ambos vehículos, pero esto es demasiado peligroso. Hará falta una tercera persona en el punto de colisión que les diga a la gente y a su ayudante cuándo deben partir. Probablemente, habrá que repetir esta operación varias veces para obtener la exacta combinación de velocidades y distancias. Si el accidente ocurrió de día, el agente y su ayudante anotarán el punto en que se hallen cuando puedan ver mutuamente unos 15 centímetros de la parte superior de cada vehículo. En ese momento, ya se conoce la distancia a que se hallaban los coches cuando los conductores pudieron y debieron verse recíprocamente. Luego, una vez hecho el cálculo de las velocidades a que circulaban los vehículos durante la reconstrucción del accidente, será posible calcular el tiempo de que dispuso cada conductor para emprender una acción evasiva después de verse mutuamente. Cambio de rasante. Averiguar cuidadosamente la posible existencia de una característica engañosa para el conductor. ¿Cuál es una protuberancia inesperada en un terreno aparentemente llano, que suele encontrarse en largos tramos rectos en terrenos ligeramente ondulados. Si los vehículos chocan, el agente puede sospechar que uno de los vehículos se vio imposibilitado de reintegrarse a su carril por otro vehículo al que trataba de adelantar en el momento de aproximarse a la cima de la colina. Este accidente sería imputable a una infracción del código por adelantamiento en cambio de rasante. Estas zonas de adelantamiento prohibido suelen estar señalizadas, circunstancia que deberá anotar el agente para presentarla como prueba adicional. Deslumbramiento. En la mayoría de los casos, el deslumbramiento es una circunstancia que no puede determinarse con toda exactitud durante la investigación del accidente, ya que ha desaparecido cuando el investigador llega al lugar del suceso. Y por otra parte, los conductores no lo mencionan generalmente como una causa. El deslumbramiento, sea cual fuere su clase, es un factor difícil de evaluar. Lo mejor que puede hacer el investigador es comprobar si el deslumbramiento en cuestión es una posibilidad o una probabilidad. En ocasiones, sin embargo, si se comprueba un deslumbramiento producido por las luces frontales, será suficiente para probar la negligencia del conductor al no dar la luz de cruce. Por lo general, los vehículos que circulan con las luces de carretera encendidas no suelen verse implicados en el accidente al que contribuyen por la sencilla razón de que desaparecen del lugar. Esto es lo que hace difícil probar el carácter de infracción del deslumbramiento producido por los faros. Las declaraciones de los conductores a este respecto lo mismo pueden ser verdaderas que falsas, ya que a veces el conductor alega deslumbramiento para enmascarar fallos propios, como salirse de la carretera, debidos a intoxicación, sueño, falta de atención o exceso de velocidad. Tipos. Hay tres clases de deslumbramientos que contribuyen a los accidentes. Dos de ellas, el deslumbramiento por los faros y por retroreflexión, solo se producen de noche. La tercera, el deslumbramiento solar, es más frecuente a la salida y a la puesta del sol. Algunas clases de deslumbramiento son defectos del vehículo, por ejemplo, un haz luminoso demasiado alto por mal reglaje de los faros. Sin embargo, puede ser un fallo del conductor cuando no da luz de cruce, luz inferior al aproximarse otro vehículo. Estrictamente hablando, el deslumbramiento por los faros frontales es más bien una condición del vehículo que un factor atmosférico o de la carretera. Si se incluye en este epígrafe relativo a las condiciones de la carretera y el tiempo es, sencillamente, porque es similar a las otras dos clases de deslumbramiento, solar y retroreflexión. Toda vez que los vehículos y conductores que causan el deslumbramiento que provoca el accidente raras veces están involucrados en los mismos, dicho deslumbramiento solo puede considerarse como parte del problema general de la carretera con que se enfrenta el conductor que lo sufre. Por proyectores de vehículos. El deslumbramiento producido por los faros frontales de los vehículos rara vez es causa de colisiones con otros vehículos que circulan en el mismo sentido o de accidentes en giros, así como de algunos otros tipos de accidentes. Es más probable que sea un factor contribuyente en accidentes en zonas interurbanas, derrape o salida de la carretera y choques contra objetos situados a la derecha. Conviene considerar el deslumbramiento como una posibilidad en todos los accidentes nocturnos de esta especie cuando la carretera no esté iluminada o su iluminación sea débil. Buscar pruebas entre los testigos, examinar los vehículos y estudiar el emplazamiento para ver si hubo o no deslumbramiento en el accidente. El deslumbramiento producido por los faros probablemente no tendrá graves consecuencias si las luces son las de cruce, haz inferior, excepto cuando los faros no están bien regulados o el vehículo remonta la cresta de un cambio de rasante. En este último caso, el deslumbramiento no dura mucho tiempo y solo será posible cuando el tramo de carretera sea recto. Comprobar esto observando los coches que llegan a la cumbre de la pendiente durante la noche y mirar en la misma posición del conductor que sufrió el deslumbramiento por luces fijas. El deslumbramiento producido por luces fijas o por reflejo, como el alumbrado vial, los anuncios luminosos o luces proyectadas desde varios puntos en determinados casos, pueden cegar a los conductores igual que los faros frontales de los vehículos. ¿Es esta una circunstancia que conviene investigar en muchos accidentes nocturnos, sobre todo en zonas urbanas? Como estas luces no suelen ser tan intensas como los faros de los vehículos, el deslumbramiento que producen no es tan fuerte, por lo que la recuperación de la visión por el conductor es más rápida. Las luces fijas son más propensas a contribuir a los accidentes cuando interfieren con la visión del conductor por estar alineadas con algo que éste debiera ver, un semáforo, una señal, etc. En este sentido, el resultado es casi idéntico al de una obstrucción visual. Los semáforos, por ejemplo, pueden ser muy difíciles de ver si hay alguna luz brillante detrás de ellos. Un conductor cruza de noche una intersección, omitiendo la luz roja, en una zona comercial. Normalmente, no suele pasar por aquel lugar. Alega que ni siquiera sabía que hubiera allí un semáforo. Al investigar, se comprueba que desde donde penetró el conductor en la intersección, el semáforo está directamente en línea con un gran anuncio luminoso de neón rojo, de luz viva, colocado en el frontis de unos almacenes. El conductor que pasa por allí habitualmente sabe dónde está el semáforo, pero otro que no esté familiarizado con el lugar podía muy bien no verlo, sobre todo si su atención estaba concentrada en los peatones y el resto del tráfico. Este conductor, pues, se pasó la luz roja. Técnicamente infringió el código y puede ser denunciado. Si el investigador informa de esta circunstancia de deslumbramiento al organismo competente, hará posible que los técnicos tomen medidas para eliminar el peligro, porque, en el caso que discutimos, la denuncia de aquel conductor no resolvería el problema existente. Las señales de tráfico se ven aún más afectadas que los semáforos por los efectos de luces brillantes colocadas detrás de ellas. Si se proyecta una intensa sombra sobre la señal, será prácticamente imposible leer cualquier texto que contenga. Esta situación suele prodigarse cuando hay luces vivas sobre el centro de una vía o cruce, cuando las propias señales están montadas en postes o bien cuando están situadas más lejos de las esquinas que las luces. Cuanto más bajas están las luces, peores serán sus efectos. La mayoría de las señales de parada, stop, son reconocibles por su forma, motivo por el que pueden ser vistas y comprendidas incluso con una fuerte luz de fondo. Las señales no girar a la izquierda o dirección única son las que presentan más dificultades, porque el conductor tiene que leer el mensaje que figura en ellas. Si la causa directa de un accidente nocturno fue una maniobra prohibida por una señal, averiguar si hubo deslumbramiento, bien sea directo o por reflexión. Los rótulos con nombres de calles pueden proyectar también reflejos y ser asimismo un factor contribuyente. Los conductores se detienen súbitamente, o incluso retroceden, para leer el nombre de la calle, que es casi ilegible porque los rótulos proyectan fuertes reflejos. También pueden girar la cabeza hacia atrás para mirar la parte iluminada de una señal y no ver a un peatón situado más adelante, en el paso de peatones, o bien chocar contra algún objeto fijo a causa de su distracción por el sol. De día, las consecuencias del deslumbramiento solar pueden ser tan graves como las del deslumbramiento producido por los faros frontales de noche. A menudo pasa inadvertido como causa mediata de un accidente. El agente se enterará de esta circunstancia por las lamentaciones del conductor, pero si éste fallece, ya no podrá enterarse por él si resultase gravemente herido. Probablemente no recordaría nada. El deslumbramiento solar se produce con más frecuencia cuando el sol está bajo y se refleja en los ojos del conductor, circunstancia que suele darse hora y media después de salir el sol, media hora antes de ponerse. El sol tiene que estar prácticamente frente al conductor para crear esta situación. Cuando está a un lado o detrás, no suele molestar. Considerar la posibilidad del deslumbramiento solar en todos los accidentes en que el sol esté bajo y frente al conductor, sobre todo en terrenos ondulados. Para comprobar esta circunstancia habrá que averiguar, lógicamente, interrogando a los testigos, si lucía el sol en el momento del accidente. El peligro de deslumbramiento solar, igual que el producido por los faros del vehículo, se multiplica varias veces en las crestas de pendientes y en las curvas. La luz da de repente en el rostro del conductor cuando remonta una cumbre o tomó una curva durante varios segundos, el conductor queda cegado, y en este breve lapso de tiempo puede despistarse. Además, cuando el coche está inclinado hacia arriba al remontar una pendiente, sufrirá deslumbramiento solar si el astro está más alto, cosa que no sucedería si circulase por terreno llano. Si existe alguna probabilidad de que el deslumbramiento solar constituya un factor contribuyente, Examinar el lugar del suceso en un día de sol y a la misma hora en que ocurrió el accidente, siguiendo el mismo trayecto del conductor que lo sufrió. Puede que este ayude a aclarar algunas de las causas. Este examen in situ debe realizarse sin demorarlo muchas semanas, ya que la posición del sol puede cambiar bastante con la estación y desorientar al investigador. El deslumbramiento solar puede hacer invisibles a peatones, semáforos o señales, incluso puede impedir ver un coche que se aproxima. ¿Es este el deslumbramiento solar el único que puede provocar tales efectos? Existe otro tipo de deslumbramiento solar, también peligroso, pero afortunadamente raro, que llegará a conocimiento de la gente casi siempre a través de conductores y pasajeros. Se trata del reflejo del sol en el parabrisas o en las ventanillas del vehículo. Esto puede ocurrir en cualquier lugar en días soleados. Los reflejos pueden proceder de los cristales del coche, pero también pueden provenir de las ventanas de edificios e incluso de la superficie del agua. Los reflejos de los coches en marcha no suelen contribuir a los accidentes porque son breves destellos. Los vehículos aparcados y las ventanas de los edificios son los que originan los reflejos más peligrosos. Los colores y la seguridad. Resulta sorprendente cómo influye el color del coche que circula por carretera a la hora de la seguridad. Hay determinados colores que, sobre todo durante la noche, y más aún a la hora del crepúsculo, se confunden con las sombras, la línea negra de la carretera o la oscuridad, y se difuminan hasta hacerse muy difíciles distinguir. En esas condiciones el riesgo de accidente se multiplica notablemente, tanto para el coche camuflado como para el que no lo distingue. Según estudios realizados al respecto, los colores negro, rojo y morado son los más peligrosos en ese sentido. Un automóvil pintado de alguno de esos colores ofrece un ángulo visual a lo sumo de 36 grados, mientras que el mismo auto pintado en amarillo supera los 45 grados de amplitud angular. Esto quiere decir, en esencia, que un coche amarillo se distingue, en igualdad de condiciones atmosféricas y lumínicas, mucho antes que otro pintado de rojo. El conductor tiene menos tiempo para reaccionar si el coche que se le aproxima de frente es de color rojo, y peor cuanto más oscuro sea el tono. Es curioso cómo el rojo ha sido tomado como un color llamativo, hasta el punto de que vehículos como el coche de bomberos hayan adoptado ese color por ser el más visible. Los últimos estudios científicos nos demuestran lo equivocado que estábamos, pues en una escala de receptividad de colores el rojo se sitúa en 14.